este sábado en Ser Consumidor. ¿Es verdad que hay cientos de centros de estética ilegales que están haciendo programas anti-envejecimiento o tratando con láser irregularmente? ¿Qué perjuicios nos puede acarrear tratarnos en estos centros? ¿Cómo detectarlos? ¿Por qué no actúa la administración? Hablaremos también de los cargadores de móviles. ¿Se imaginan un modelo universal que sirva para todos los teléfonos? ¿Es posible? Y plantearemos a compañías eléctricas y ecologistas la polémica de la energía verde. Además, sus denuncias, sus quejas, las respuestas a sus dudas. Ser Consumidor, los sábados de 4 a 4 y media de la tarde y también a las 4 de la madrugada, con Jesús Soria. Busque y compare. Cadena Ser, entidad colaboradora del Fórum Barcelona 2004. Carrusel Deportivo, Cadena Ser. Ansel Águila presenta Objetivo Gelsenkirchen. ¿Cómo conseguir que tu nombre aparezca en los marcadores del estadio? Y ya infiltrados como comentaristas, lo tecleamos en el panel de control y listo. Suena fácil, ¿no? Sí, sí, está tirado. Venga, ¿quién sabe alemán? Hombre, yo sé un poquito, no sé, de Guten Nacht, Guten Morgen, Butifarren... ¡Va, Nickelau! ¡Menudo fiera! Pues parecía tonto el nota. Ámster Águila te lleva a la final de la UEFA Champions League. Sorteamos cada día un viaje para tres amigos y un regalo cada minuto. Busca los códigos en las latas y packs y participa en el 902-522-600 o en amstel.es.